7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un lunes más, 30 de mayo, Cinefagia FM. Nada, parece que se nos oye bien alto, bien claro, ¿no? Sí, parece que la tecnología nos está respetando. Si bien es verdad que yo ahora mismo aquí dentro de la cadena tengo, de la cabina, tengo un ataque de ansiedad bastante importante. Pues te explico, tengo muchos cables, el lápiz no funciona, todo va a ser a través de online, confiando en la tecnología del gigante YouTube. Y nada, a ver cómo sale, Borja. No, pues, no garantizo la calidad de los audios al 100%. Bueno, sí, al 98. Pues Jairo, tómatelo con mucha calma porque comienza el programa y es un tiempo de relax para hablar de cine y de la vida, como reza nuestro eslogan. Exactamente, nos lo tomaremos con filosofía y además hoy tenemos un programa en el que el humor va a ser protagonista. Sí, veremos la cara amable y menos amable de uno de los grandes cómicos del panorama de los 70-60. Y bueno, antes que nada vamos a empezar con hacer un repaso a la taquilla. Venga, pues dejamos ahí en la incógnita quién va a ser el protagonista del programa de Cinefagia número 72. Es alguien del que ya hemos hablado la semana pasada y aquí como luego los programas los vamos hilando, pues entonces no os va a pillar por sorpresa, ni mucho menos. Pues pero es, como bien dice Borja, hablamos primero de la taquilla, del box office. Bueno, pues se cuece por ahí. Sí, aquí en España lo que está, vamos, en el top one de la cartelera es X-Men Apocalipsis. Esta nueva entrega de la saga X-Men, dirigida por Ryan Singer, pues nada, tiene una recaudación del fin de semana de 1,5 millones de euros. Y se estrenó la semana pasada, entonces es la recaudación que tiene aquí en España. Uh-huh. Yo una de las sagas que más me gustan particularmente películas basadas en cómic, es una de las sagas que yo más los sigo. X-Men, me gusta mucho y sobre todo el papel que ejerce Bryan Singer, ya tanto en la anterior película como en esta, que le da un giro bastante emocionante y con unos guiones y bastante conseguidos. Sí, yo la verdad es que la primera película me gustó mucho, la segunda también me gustó, pero no tengo mucho recuerdo. Y pero ahora mismo estoy un poco perdido, Borja. Así que tú, si eres fans, nos puedes poner... ¿Fans? Fans. Afurro, quedo. Tú que eres fan, nos puedes poner un poco... ¿Cuántas películas por cuál va? Esto es que últimamente es un reboot, sí, como ¿no? Una especie de reboot. Empezaron una vez otra vez de nuevo. De hecho, Bryan Singer se encargó de hacer este papel, ¿no? Uh-huh. Ahora es X-Men Apocalipsis, es el título de ahora de la película, de la nueva película. Sí. Pero todo comenzó con X-Men Días de Futuro y Pasado, que cuenta un poco cómo Xavier hace la unión y hace la escuela de gente con poderes, vamos, gente mutante, ¿no? Y ahí hace como un reboot y le empieza todo de nuevo. Y la verdad que, no sé, para mí lo hace muy bien. Además hace, como no, una distopia ahí, ¿no? Entre los mutantes y la Guerra Fría y todas esas cosas que le da un toque de veracidad dentro de la ciencia ficción. Bueno, pues nada, que vaya a ver X-Men y esté un poco perdida, ¿no? Primero tiene que hacerse una estructura, ¿no? Sí, sí. Pasa mucho también, bueno, con las películas de ahora de Capitán América Civil War. Claro. Hay que hacer como una genealogía ahí, ¿no? Para ver de la relación entre todos los personajes. Bueno, y si hablamos de las series ya ni te cuento, ¿eh? Buah, eso es aparte ya. Sí. Pero bueno, decir que sí, que está... Que, vamos, Está muy bien la película, parece ser, ¿eh? Aquí en Cinefagia la veremos, la tenemos apuntada ahí en... La tenemos apuntada para verla. En el debe, sí. X-Men es de Marvel. Yo me pierdo ya. ¿Sí? Puede ser, sí. Menos mal que tenemos un consejo de sabios, ¿eh? Yo... Pero estamos infiltrados ahí. Sí, muy infiltrados. Estamos infiltrados ahí. Tenemos que mirarlo porque si tanto te gusta y tenemos un programa de DC, hay pendiente algo de Marvel y entonces yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Puede ser, sí. Nos metemos ahí. Estaría bien. Yo creo que X-Men es de Marvel, ¿eh? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Si no estás de acuerdo, llámanos. 985 14 23 45. Y dinos que somos unos ignorantes del cómic. Este aspecto tiene razón. Más cosas, Borja. En una película que trajimos aquí una vez, que era The Man from Earth. Sí. Esa historia independiente de hace tiempo. Y llegamos a tratarla en la cara B. Yo creo que hablamos de ella muchas veces porque. Hablamos de ella muchas veces porque nos referenciamos. Una recomendación. Porque, bueno, una de las películas que más me impactó de los últimos años aquí. Es una historia independiente escrita por Jerome Bixby. Que se empezó a realizar el guión en los años 60 y lo terminó en su lecho de muerte en el 98. Y esta película llegó a las pantallas en 2007 de la mano de una crítica a la par de unas críticas muy buenas en su favor, ¿no? Y trata la vida de un hombre que, bueno, se reúnen en una especie de casa rural, unos cuantos amigos, para hacer una especie de fiesta de despedida, y ahí se descubre una cosa, que hay un hombre que dice haber vivido siglos y siglos y siglos, y a partir de ahí, bueno, se van desarrollando una serie de hechos que hacen que la película sea una película de ciencia ficción súper interesante, en lo que, bueno, no quiero destripar nada, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, según informa Deadline, va a haber una secuela de esta película bajo el título de The Man from Earth Holocene. Encontraremos actores como Vanessa Williams, Esther Knight, Brittany Curran y, bueno, así entre otros. La historia también regresa a los actores David Lee Smith y William Catt. Este hombre también omnipresente aquí en Cinefagia, William Catt. Sí, la verdad es que sale muchas veces, ¿eh? Es increíble cómo siempre acabamos en él. Pues bueno, una noticia muy buena para la ciencia ficción y esperemos que tenga una buena edición aquí en España, después de la acogida de la primera. No. Bueno, sí, y esperemos que le hagan una buena promoción, ¿no, Borja? Porque para muchos es un título desconocido y, a ver, como todo el éxito va a depender de la promoción. Gente que está ahí metida, por ejemplo, Borja, no sé si lo dijiste, Vanessa Williams. Sí, lo dije. Y muchos que repiten, como David Lee Smith y William Catt. Ajá. ¿Y qué me cuentas de James Bond? Yo tenía... una información de James Bond, no sé si me la cuentas aquí. ¿Puede ser que James Bond fuera a ser interpretado por una mujer? O sea, un parecido papel de James Bond. ¿Un James Bond femenino? No lo sé. Sí, es que ahora que te veo aquí que tienes aquí esta noticia sobre James Bond, es que me ha venido a la mente. Sí, se están barajando varios nombres muy interesantes para la nueva película de James Bond, Bond 25 o 25. Y entre ellos está Tom Hiddleston, que recordemos es el hermano malo de Thor, ¿no? Y después, bueno, están en conversaciones bastante avanzadas para que sea el nuevo agente 007. Uh-huh. Bueno, pues por lo visto, este nombre sale a la luz a partir de una serie que se llama El Infiltrado, que tiene una estética muy parecida a lo que puede ser James Bond. Este hombre, Hiddleston, hace un papel muy parecido a alguien que, vamos, a un agente secreto. Y los fans de la serie lo reclaman para que sea el nuevo James Bond. Ajá. Decir, para mí, es una opinión personal, que Daniel Craig, para mí, es del mejor James Bond hasta la fecha. ¿Hasta la fecha? ¿Quitando los clásicos? Quitando los... Bueno, los clásicos tampoco... Pero yo creo que sí. No sé si Roger Moore, no sé... Sí, eso nos pilló un poco jóvenes, ¿no, Borja? Pero sí, creo que... Sí, pero Daniel Craig lo hace genial, ya sea... Sí, yo estoy igual contigo, aunque Daniel Craig... Además, no sé por qué, pero... Sí. No sé, lo veo muy en el papel. Yo el otro día vi la última entrega de la película, que ¿sí? es la última y la segunda dirigida por Sam Mendes. O sea, que empieza como con una especie de persecución, de parkour, ¿o esa es la anterior? Es que empiezan todas parecidas, ¿sí? ¿Sí, no? Una especie de parkour, una es en un tren, otra es en un... es por los tejados de una ciudad. Y vamos, es espectacular. Y el tío tiene un porte que dices tú, este tío es James Bond. Es James Bond. Sí. Además aquí es que ya lo dijimos más veces, Borja, no se nos caen los anillos, ¿no? Tú acabas de decir porte un poco comedido, pero da el pego. Un tío cachas, como decían nuestros amigos de sí, los tontos muy tontos. Yo lo veía, a ver, yo no tenía la imagen de Hiddleston, así de un típico guaperas fuertote, no sé, no me pegaba, pero es que hay algunas imágenes por internet que, haciendo sobre todo esta película de el infiltrado, y sí tiene porte de James Bond. Tiene porte James Bond. Tiene porte, sí, sí, sí. Gente que hay veces que simplemente te lo da. Nada más que lo ves, ya tienes una intuición, ¿no? Como cuando vimos a este nuevo Spider-Man, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te dices, da... tú, hay chispa, hay algo. Tiene ahí algo, tiene algo que te atrapa, ¿no? Sí, que te atrapa. Te tengo yo aquí puesto, Borja. Yo no sé si hablamos de ello. ¿Tenemos ya Trainspotting 2? Sí, creo que se va a estrenar. Comenzaron hace poco el rodaje de Trainspotting, la segunda parte. Uh-huh. Y se estrenará a finales de año, en principio. Eso creo. Bueno, pues interesante. Ya sabía yo por qué me venía lo de... Bueno, estamos muy ansiosos de Trainspotting, por supuesto. Pero ya sabía yo por qué me venía lo de James Bond, Borja. Porque Emily Clarke quiere ser la primera James Bond femenina. Eso es por lo que a mí me sonaba. Y llegué a ello al buscar información sobre esta actriz, que es la que interpreta a Khaleesi en Juego de Tronos. Y entonces fue por eso por lo que llegué yo. Todo encaja. Todo se une, sí, al final. Y bueno, habrá que analizarlo, ¿no? ¿Por qué Emilia Clarke, porque quiere ser el protagonista de James Bond? Bueno, pues ¿cómo queda la cosa? Tendrá que darle un giro. No seguías Juego de Tronos, ¿no? No. Leí No sé si recomendártelo o no, Borja, por lo que te decía antes. ¿Leíste los libros? Los dos primeros, sí. ¿Y qué tal los libros? Bien, bien, bien, bien. Bien, ¿no? Muy entretenidos, pero bueno, acabé de asesinatos y de dragones hasta el culo, entonces lo acabo dejando. Es un buen resumen. Sí. Es lo que decíamos antes. Para alguna película hace falta eso, tirar de la lista, ¿no? ¿Por cuál va? ¿Qué me cuenta esta? Para Juego de Tronos es que ni te cuento. Ya. Es más, yo tengo una opinión, y es que el que diga que la está viendo y que se está enterando todo, está mintiendo como un bellaco. O sea, no se acuerda ni el que lo escribió, Borja. Hay muchas cosas. Bueno, tú que leíste los libros, cuántas historias. Tiene muchas tramas para esos libros, los dos primeros. Muchas tramas paralelas que son muy interesantes, ¿no? Sí. O sea, no quiero decir que sea. No voy a echar por tierra todo el trabajo de Joseph R. Martin, pero sí. Pero sí que, bueno, es complicado de seguir y de hilar todas esas historias juntas. Muy complicado, muy complicado. Bueno, Borja, yo no sé si quieres hacer alguna recomendación más del fin de... Pues este fin de semana por fin vi Spotlight, esta película ganadora del Oscar, y me gustó mucho. Bien, ¿no? No es la típica, a ver, es una película que hace un trabajo de investigación periodístico tremendo, y que destapan una trama de pederastia, vamos, brutal, basada totalmente en hechos reales, y bueno, para echarle un vistazo. Uh-huh. Y hacer reflexionar sobre esas cosas. Teníamos pendiente un programa, el otro día lo hablábamos, Borja, uh-huh, sobre el papel de la prensa, yo creo, también. Sí, pues aquí vemos... En esta película en concreto, en Spotlight, se ve muy bien cómo deciden las noticias para influir también en la gente, y qué es lo que vende, qué es lo que no vende, cómo muchas injusticias que vemos a lo largo del día, ¿no? Uh-huh. A veces pasan inadvertidas, pero otras, si la prensa tiene poder y puede sacarse a la luz, sí que tienen mucha influencia sobre las masas sociales. Correcto, y hay muchas buenas películas sobre periodismo y sobre esa influencia que tú dices, y yo creo que además es un buen momento ahora mismo. Uh-huh. Vemos que nadie nos está contando la verdad, Borja, solo Radio Crash. Yo quiero recordar una película dirigida por George Clooney, ¿no? La de Buenas noches, buena suerte, sí, ¿puede ser? Sí, sí, eso es. Que también es un reportaje sobre el periodismo, esto ya, bueno, es otro nivel, es la televisión. Ajá. Y muy bien, muy bien. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Influencers, sí, sí, que sí, llaman. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, los más medias, lo que tienen. Bueno, pues nada, lo apuntamos, nos lo apuntamos ahí en la lista de tareas. Ese programa especial. Yo estuve viendo una película de Woody Allen, Borja, que ¿sí? Hacía mucho que... Woody Allen siempre es apuesta, sí, segura para mí, ¿eh? Sí, para sí, es lo no. Que te iba a comentar. Misterioso asesinato en Manhattan. Ah, sí, sí, sí. Sí. No sé, entiendo a las dos partes, la verdad. Y es como lo que hablamos antes de los protagonistas de las películas. Si te logras enganchar a una película de Woody Allen, muy bien. Pero también entiendo que hay gente que igual le repele un poco, ¿no? Sí. Y entonces no las odia, ¿no? Sí, sí, no, sí, las engancha. A mí la verdad que me costaba mucho al principio, pero sí, no sé. No sé si fue después de la maldición del Scorpion de Jade o algo así, que a mí me gusta, a mí me encantó. Sí, me gusta esa cotidianidad que tienen las películas de Woody, sí, Allen, cómo vienen del teatro, se meten en el apartamento, hablan de los vecinos, no sé, es un poco obra de teatro, ¿no? Sí, sí, es muy, muy natural todo, sí. Nada, como siempre, Borja, aquí nunca criticamos al que le guste bien. Nosotros disfrutamos con Woody Allen, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, claramente. Claramente. Bueno, pues nada, Borja, vamos a hacer esa pequeña pausa. Vamos a intentar enlazar bien las canciones y metemos un poco de música y luego ya nos vamos. Vamos a empezar con humor. Vamos a empezar ahí, tragicomedia. Tragicomedia. Dramedia. Dramedia. Esos nuevos nombres. Dramedia distópica. Puede ser también. Puede ser, puede ser. Bueno, todo ello, como siempre, va a estar amenizado con una banda sonora que, por supuesto, muy poco tiene que ver con lo que hablamos, porque estamos en Cinefagia. Claro, aquí la variedad. La variedad, sí. Triunfa. En Radio Crash, en el 105 de la FM. El protagonista hoy de nuestro programa y con el que vamos a empezar nuestro clásico no tan popular es Peter Sellers, y de Peter Sellers nos traes su clásico que para ti es no popular. Bueno, es no popular, pero quizás sea uno de los papeles más reconocibles de Peter Sellers, sobre todo porque se llevó una nominación por esto de interpretación de papel. Que aunque eso tampoco quiere decir que sea mucho, ¿no? Porque el bueno de Sellers tiene 8 nominaciones a los Oscars, sí, de las cuales nunca ganó ninguno. Bueno, al final nosotros, Borja, siempre decimos que nos alejamos de los premios, pero siempre aparece gente, bueno, pero porque es buen material. Hay porque una aunque estemos referencia, en contra, sí, hay veces que los premios aciertan, ¿no? Bueno, y hay referencias que bueno, ahora es una... son reconocimientos de la calidad, ¿no? Pero bueno, ya puede estar más o menos conforme con ellos, pero bueno, ahí están. Exactamente, sí. Y hoy traemos la película Bienvenido Mr. Chance. Echamos un cable a la academia desde aquí, ¿no? Sí. Todos gandalla. Pues no, sí, también nos, hacéis cosas bien. Nos invitan ahí al sí, Kodak Theater. Y ese Mr. Chance, nos dices, ¿no? Mr. Chance. El título original se llama Being There, del año 1979, perdón, uh-huh, y es la penúltima película que hizo Peter Sellers, dirigida por Al Ashby. El guión está realizado por Jerzy Kosinski, uh-huh, y que es de la propia novela de Jerzy Kosinski, que se llama Desde el Jardín, si no me equivoco. Uh-huh. Después la música, una música, vamos, típica de esa época, muy bien llevada. Yo recuerdo, bueno, tiene alguna alguna versión de algún clásico, ¿no? Desde Johnny Mandel. Y bueno, entre el reparto podemos destacar a Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvin Douglas, Jack Warden y Richard Weishart, entre otros. Bueno, luego hablaremos largo y tendido sobre Peter Sellers, un actor con una capacidad de hacer humor, pero también tiene esa vertiente, lo que hablábamos antes, un poco dramática, esa capacidad de tal. Y aquí nos cuenta la historia de este hombre tan peculiar, que tiene una vida bastante, no sé, pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no? Cuida el jardín de una familia así, adinerada. Es un pobre hombre, pasa desapercibido entre la sociedad. Exactamente. ¿Sí? Y luego se pasa todo el día viendo la televisión. Hablábamos antes de los más media, ¿eh? Que eso, se meten aquí, está en casa viendo la tele con el encefalograma plano y no hay nada más para él en la vida. Pero de repente, Borja. Sí, pues el dueño de la casa donde vivía, donde él ejercía de jardinero. Se muere y Chance, bueno, pues es despedido y es obligado a hacer frente al mundo exterior, ¿no? Esa pequeña burbuja en la que residía, pues se rompe y tiene que afrontar el mundo. Pero sin embargo tienen la suerte de conocer a una mujer, a Eve, que es una mujer que después de un pequeño accidente lo acoge en su casa. Bueno, lo paradójico es que poco a poco el hombre, vemos las limitaciones que tiene, tanto, vamos, es un hombre analfabeto, pero es muy cortés y enseguida conseguirá engañar inconscientemente a mucha gente y va escalando puestos en la sociedad americana. Sí, y hasta ahí quieres leer, ¿no? Hasta ahí de momento, sí. De momento, sí. Bueno, nos damos cuenta aquí de este, es un argumento bastante simpático, ¿no? Porque él, pese a, como decías, ser bastante analfabeto, pero bueno, está acostumbrado a tratar a su con gente de bien, ¿no? Sí. Trabajar con, no realeza, pero gente adinerada, gente de clase alta. Sí, pero no. Entonces es educado. Él, muchos de los críticas que se hacen y tal, lo describen como una persona, una persona tipo Asperger, con una enfermedad de Asperger o un cercano a un autismo. Entonces él está como en su mundo, no interacciona muy bien con las personas, pero a la vez esa simpleza de comunicación es lo que cautiva a las demás personas. Y esa sencillez con la que él se comunica y transmite lo que él quiere. Sí, tenemos un extracto de un audio, porque de la película, no tenemos tráiler, pero tenemos este extracto porque... Sí, puede reflejar muy bien lo que... Sí, se ve lo que está diciendo ahora Borja ahora mismo, es una persona extraña. Una persona que es un poco inadaptada, pero le gusta mirar, Borja. Le gusta mirar. Es muy atractivo, ¿verdad que sí? Nunca he conocido a nadie como usted en Washington, ¿sabe? Es que no he estado aquí en toda mi vida. ¿De veras? ¿Y dónde ha estado usted toda mi vida? Dígame, ¿ha experimentado tratos sexuales con un hombre? No. Puede usted estar seguro. ¿Podríamos subir ahora un rato? ¿Hay televisión arriba? Me gusta mirar. ¿Le gusta mirar? Sí. Espere usted aquí. Voy a buscar a Warren. Pues aquí veíamos cómo este personaje se refería a una cosa totalmente diferente, ¿no? Quería proponer algo sexual con él, pero él siempre se limitaba a su mundo, a ver la televisión y a evadirse del resto, ¿no? Sí, yo lo veía un poco Sheldon Cooper, ¿no? Eso es. Ahí está el tema así, que no pilla las indirectas, es una persona que es muy, muy recta, está eso completamente aislada del mundo exterior. Sí. Y además, si te refleja muy bien eso, la falta de sentimientos, pero no falta de sentimiento. A ver, no es falta de sentimiento, es la dificultad para empatizar con los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una escena en cuando se muere su antiguo jefe, digamos, él no se muere, él se le informa a la criada que se murió. Y él no, vamos, tiene una reacción totalmente atípica. Le pide el desayuno a la criada para, en vez de ir a, no sé, a quizá llorar o no sé, o velar el cuerpo de su antiguo jefe durante, que fue su, prácticamente su padre durante toda la vida, ¿no? Y aquí vemos un poco la personalidad, cómo es la personalidad de este bueno de Mr. Chance. Sí, ahora, esta escena me recordó mucho precisamente a Sheldon Cooper, un pasaje que vi el otro día, que es eso, son gente que no maneja la ironía, con lo cual eso produce situaciones de comedia muy significativas, muy simpáticas, y también se lleva, en este caso era una chica, que se la llevaba a casa. Y ella, claro, estaban hablando cosas de habituales, ¿no? Cotidianas, pero en un momento dado hubo una indirecta de la chica, ¿no? Sí. Entonces cuando le dijo eso, aquí decía lo de la tele, ¿no? Sí. Decía que me gusta mirar la televisión. Tengo que ir a la cama. Y la otra decía, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a dormir. Entonces, ¿no? Él tenía unos puños de Hulk Hogan. Sí. De Hulk Hogan, no, de Hulk. De Hulk, que le había regalado Currápale para poder llevarse a las chicas al piso. Entonces te decía eso, dice, ¿qué significa eso? Dice, significa que buenas noches, no sé qué. Y le sacaba así los puños y se iba por la cama. La otra se quedaba ahí en plan de. Ya. Esa gente se puede hacer mucha broma. Sí, mucha comedia, pero bueno, la verdad que. Pero luego esta película, Borja, es lo que te iba a preguntar ahora. Sí. Tú nos la trajiste porque Peter Sellers la consideraba una de sus obras maestras, ¿no? Sí, ya él quería desde hace mucho tiempo, quería adaptar esta novela desde el jardín y se empeñó muchísimo en intentar hacerlo. Y finalmente cuando lo consiguió hizo uno de los papeles más memorables de su carrera. Sí, pues además fue como una especie de cambio, ¿no? Venía de hacer mucha comedia, sí, mucho absurdo, mucha comedia, mucho tal. Mucho absurdo, y, uh-huh. pero aquí hace un papelón muy, incluso yo diría que dramático, aunque a veces puede resultar comedia como lo que vemos, y o lo que podemos interpretar muchas veces, es un hombre que tiene una, no vamos a decir un enfermo, ¿no? Pero que tiene una dificultad enorme para relacionarse con los demás, pero cómo a partir de esa dificultad o esa sencillez con lo que él transmite, lo que él piensa, puede abarcar, puede llegar a las más altas esferas, como en esta película, hasta el presidente del gobierno. Él hace símiles, él habla de su jardín, como si los brotes verdes, ¿no?, que ahora están tan de moda, sobre las raíces fuertes y las épocas de cambio, de no cambio. Y bueno, cada uno lo toma esas enseñanzas, esas parábolas, digamos, además porque hay un tema religioso aquí de trasfondo bastante importante, toma esas pequeñas parábolas de Mr. Chance como bien le parece a cada uno. Entonces, bueno, el presidente habla con él y él habla sobre eso, sobre el cambio, sobre las épocas de primavera, de otoño, que cae la hoja y tal. Entonces el presidente se lo trae hacia su terreno, ¿no? Y lo aplica, sí, a su campo, que es la presidencia, y eso, y mediante ese discurso pues va ganándose la confianza de todos los que le rodean. Claro. Bueno, este es el puñetazo encima de la mesa que pegó Peter Sellers en su época para que se empezaran a dejar de tomárselo a broma. Y muchos actores de comedia lo hacen, ¿eh? Sí, aunque de repente tienen un papel que dicen, ojito con este hombre. Yo creo que no fue. A ver, no es un puñetazo en la mesa, porque ya demostró sus dotes de interpretación en muchas películas. Por ejemplo, en Nolita, que hace un papel completamente aversivo, es totalmente repugnante, ¿no?, dentro de esa película. Sí. Y luego ya vemos en Doctor Strangelove que, a pesar de hacer tres personajes, el cual más hilarante, demuestra sus dotes de interpretación. Bueno, yo desde aquí animo a todo el mundo, por supuesto, a ver la película, Borja, y luego a hacer esas típicas consultas que ahora gracias a internet podemos hacer, en la que mucha gente pues se ha parado a pensar después de la película. Se han quedado un poco rayados, Borja, y han dicho, esta película, ¿qué me quería contar? Me hablaba de la vida, me hablaba de sentimientos, y está muy bien. Sí, sí, sí, y además eso, también tiene un punto por ahí un poco. Al final siempre escuchas lo que quieres escuchar y eso, te haces tus propias conjeturas, ¿no?, de cuestiones totalmente simples. Y además, tiene también un punto ahí teológico de Dios y tal, que te lo deja ahí un poco rayado al final, no sé. Pues nada, a todo el mundo, lo dicho, irse al videoclub, al cauce ilegal, a donde queráis, pero ver la película, ver Doctor Chance, Esta película. Bienvenido a Mr. Change. Doctor, no sé por qué doctor. Doctor Strangelove. Sí. Ah, sería por eso, sí. Sería por eso que me traicionó el subconsciente. Sí, este Mr. Change, cuyo protagonista es Peter Sellers, que como decíamos antes, pues nos trajimos del otro día haber hablado de ese Doctor Strangelove, la película de Kubrick, y aquí tenemos otro título que nos rescató Borja. Imprescindible, yo creo, Borja, una buena revisión merece para el que la haya visto. Sí, luego, bueno, entenderemos. Y el que no, pues descubrírsela. A mí se me... Por ejemplo, hay una ¿te acuerdas de Ali G? ¿No? La versión esa de ese otro comediante, de Sacha Baron Cohen. Sí. Que es un tema un poco un poco paralelo, ¿no? Que es un tío de la calle normal con ciertos problemas mentales que llega a lo más alto, ¿no? De su comunidad, llega a ser presidente. Exactamente. Bueno, pues ahí estamos. Aquí somos capaces de mezclar a Ali G con Peter Sellers, Borja. Sí, es que esto es cinefagia. Exactamente. Y luego encima suena Oingo Bongo. Oh. Cara B. Pues no se mezcla mal aquí, Borja. No, aquí con las ventaninas, que vamos. Ese enlace de Suspiria a la Pantera Rosa, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿Que lo habrá hecho alguien? No, yo creo solo que no. Nosotros aquí. Solo cinefagia. En cinefagia. Es que es escuchar estas notas compuestas por Henry Mancini. Uh-huh. Y vamos, te viene a la cabeza. A mí, por ejemplo, se me viene la serie animada. La serie animada era tremenda. Bueno. Y la banda sonora de Mancini, como dices, es que es tan recurrente, tan bien hecha, tan... Sí. No sé. Yo creo que pasa un poco como la canción esta de los Dire Straits que poniste el otro día. Sí, sí, sí, pega. Pega con todo. Pega. Y yo os recomiendo una broma, ahora que me estoy acordando, que tenéis que hacer a todo el mundo que veáis que está leyendo con gafas. O que incluso usa una lupa para leer algo pequeño. Ah, sí. Entonces, le pones esta canción. En un momento de despiste, le pones, cuando coja esa gafa, esa lupa, le pones justo la canción por detrás. Estás ahí en la oficina, en tu estudio, en tu tienda, en tu donde sea. Y es un momento muy gracioso porque es que le pega perfecto. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, Borja, pues esta música va a ambientar la sección de la cara B dedicada a Peter Sellers. Este cómico excepcional y también un tanto extravagante, que bueno, no tuvo una vida de rosas precisamente, ¿eh? Pues sí, bueno, para, como ya sabemos, la cara B siempre va enfocada un poco a la parte quizá menos conocida de las personas y personajes que del cine. Y bueno, pues hoy vamos a traer un poco la cara B de Peter Sellers, que es no es tan agradable como nos puede mostrar en muchas de sus películas, ni tan graciosa. Pues Peter Sellers es un actor inglés, nacido en Southsea, en Hampshire, en 1925. Bueno, pues desde siempre ya tiene un talento descomunal para hacer reír a la gente, ¿no? Uno de los detalles más importantes de la biografía de Peter Sellers, que tanto se vio en la pantalla grande en alguna película, algún biopic como Llámame Peter y muchas de sus biografías, es que estaba muy unido a su madre. Uh-huh. Pero no porque tuviera un afecto excesivo a su madre, ¿no? Sino porque él tenía un padre muy exigente y un poco cascarrabias, ¿no? Entonces se refugiaba un poco en las faldas de su madre, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y su padre William Sellers, le decía frases tales como: tendrás un brillante porvenir como barrendero. Bueno, pues aquí vemos una de las lapidarias frases del padre de Peter al pobre niño, ¿no? Bueno, como muchas veces que trajimos aquí a personajes a la cara B, Borja, siempre, por supuesto, la infancia y esa relación entre con el padre, con la madre, siempre marcan la personalidad de... Claro, para toda la vida. Sí, sí, sí, pregúntaselo a Sigmund Freud. Bueno, bueno, estaba muy marcado también, hablando de la familia, por su hermano, ¿no? Sí, porque curiosamente Peter Sellers no se llamaba Peter, uh-huh, se llamaba Richard Henry Sellers. Uh-huh. Pero bueno, el nombre que sus padres insistían en referirse a él y con el que se hizo famoso correspondía a un hermano nacido muerto hace unos años antes, uh-huh, de que él naciese, ¿no? Y al igual que Philip K. Dick, otro chiflado, ¿no?, de la época. Sellers tuvo que aguantar esa presión sobre sus hombros durante toda su infancia y su juventud. Y bueno, esto, tú imagínate que te llamen igual que tu hermano muerto. Ya. Es un tema un poco escabroso, ¿no? Complicado, sí, sí. Bueno, pues este hombre, Peter Sellers, ya podemos llamarle Peter, desde bien joven se inició en la actuación, en la interpretación, pero su vocación, vamos, lo que a él le gustaba ser era la batería, era tocar la batería. De hecho, aprendió a coger las baquetas bajo la tutela de Joe Daniels, que era una leyenda del jazz británico, y pronto se reveló como un virtuoso hasta que, bueno, hasta el punto de ganarse de comparaciones con Jane Krupa y Spike Milligan. Exactamente, bueno, aparte de encima intentar adentrarse en ese mundo, encima es que se le daba bien y era un virtuoso, o sea, el tío era un crack. Sí, decían que bueno, que si no hubiera llegado a ser actor, probablemente se hubiera ganado la vida bastante bien como percusionista. Claro. Percusionista. Sí, bueno, pues estamos hablando de una persona con mucho talento entonces, y en esa época pues le llegó, como a mucha gente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Borja? Y esto hizo que Peter Sellers tuviera que tomar un camino u otro, en este caso. Sí, pues Peter Sellers le tocó con 15 años. Pues bueno, vino la Segunda Guerra Mundial, y como él era muy miope y era poco apto para pegar tiros, y bueno, y ya para otros menesteres propios de la guerra tampoco era muy muy apto, ¿no? El ejército le destinó al Gangshou, una trupe que entretenía a los soldados en el frente, vamos, como Marta Sánchez, pero en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Yo también estaba pensando en ellos. La verdad es que, bueno, todo el mundo... Yo fui a la guerra, yo estuve en esta división, en la otra, ¿no? En el tal. Y yo estuve ahí entreteniendo a los soldados, que pues también estaban, que ¿no? Que también tiene su parte. En todos los batallones y batallones míticos siempre hay gente para entretener y alentar un poco a las tropas. Es muy muy mítico. Sí, bueno, de hecho, estuvo por medio mundo, recorrió Asia, la India, Ceilán, luego también, bueno, que ahora es Sri Lanka, uh-huh, en Birmania también estuvo. Y le sirvió todo ello para dar verosimilitud a uno de sus personajes más míticos, que es Hurling Ubi Baxi, que es el personaje del Guateque. Exactamente. Una persona que tiene la capacidad de ponerse a tocar un instrumento y hacerlo increíblemente bien. Claro, estamos hablando de una persona que es un virtuoso, una cabeza privilegiada, se va por ahí y como una esponja, él absorbe y luego lo suelta. Como decías, para este papel del Guateque. Sí, decía que bueno, él... tiene una manera muy muy muy personal de interpretar, y es que empatiza totalmente con ese personaje al que quiere hacer el papel, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, una condición también que no nos sorprende, ¿no? Debido a lo que estamos hablando ya de Peter Sellers, ya como lo vamos conociendo, como era muy supersticioso, pero no de estos que tienen una maniuca. No, era extremo. O sea, sí. Hay colores que los tenía cruzados directamente. Y luego eso, tenía, era muy espiritual y tenía rollos ahí, necesitaba hacer ciertos, era metódico, ¿no? Sí, por ejemplo, la versión de la que hablas son principalmente a colores como el verde y el color púrpura, que vamos, lo sentía totalmente aversión hacia ellos. Después tenía afirmaciones de que Stan Laurel, Napoleón o Leonardo da Vinci le poseían, sí, espiritualmente para lograr interpretar esos papeles tan complicados, ¿no? Sí. Y luego además tenía, como buen supersticioso, pues tenía un vidente de cabecera, ¿no? Eso es. Y este vidente, hay una anécdota muy simpática, que es que le recomendó en cierta ocasión tener cuidado con las iniciales B y E. Sí, bueno, le dijo que serían muy importantes para su vida. Por supuesto, el astrólogo se refería al director Blake Edwards, que es el de la saga de la Pantera Rosa, como todos sabemos. Y después que, por lo visto, se dice las malas lenguas que el propio Blake Edwards pagó a Maurice Wardruff, el vidente de Peter Sellers, para que le dijera eso. Pero bueno, la interpretación de Peter Sellers fue totalmente errónea. Y esas iniciales B.E. las confundió con Brick Eklund, una actriz de la época con la cual se casó y a la cual hizo totalmente desafortunada. Desafortunada. Sí. O sea que por culpa del vidente pagó los platos rotos la pobre mujer, ¿eh? Eso es. Ay, desde luego. Bueno, en el 1951 ya apareció el The Gong Show, sí, en la BBC, que todo el mundo recurre, o sea, va atrás, pero también hay vínculo, Borja, con los Monty Python, ¿no? Sí. Que en la BBC ese tipo de humor, ese tal, comenzaba con los Monty Python, pero era ya este equipo del que formaba parte Peter Sellers, que tuvo un éxito. Sí, yo creo que tremendo en la televisión. The Gong Show viene a ser como británica. Un Saturday Night Live o algo así, parecido, ¿no? Vamos, un show de televisivo que sus compañeros era radiofónico. Sus compañeros eran Spike Milligan y Harry Secombe, sí, y bueno, pasaron por la primero es como tú dices un programa radiofónico de la BBC y un poco más tarde se pasaron a la televisión cuando bueno, la televisión estaba todavía un poco en pañales. Y la conexión con los Monty Python es que muchas veces contaban con la colaboración de John Cleese. Exactamente. Y, bueno, que era un invitado súper especial. Un invitado especial que de aquella quizás no era muy conocido. De aquella no, pero posteriormente... Sí. Bueno, a partir de esta época, pues bueno, aparte de este show radiofónico, pues se empieza a interpretar, ya tiene sus primeros papeles, ¿no? Con el Quinteto de la Muerte, el Pequeño Gigante. Y pasamos ya, si quieres, Borja, a la parte de la que hablábamos en el pasado Cinefagia, que es el papel que le da Stanley Kubrick. Démonos cuenta del talento que tenía Peter Sellers, que era el único actor al que Stanley Kubrick le permitía improvisar. Pues eso es, o sea, que cuidado, ahí, siendo como era el metódico Stanley Kubrick, sí que le permitiera eso al bueno de Peter Sellers. Qué conversaciones, ¿eh? Estamos viendo que Peter Sellers era totalmente supersticioso, que no le valía cualquier cosa. Stanley Kubrick era parecido. O sea, yo me los imagino tomando el café, moviendo ahí la cucharilla, el azucarillo, izquierda, derecha. Sí. Entonces, claro, cuando hay algo que choca tanto, pues no, entonces se atraían, ¿no? Le decíamos otro día que a Stanley Kubrick le hacía gracia a Peter Sellers. Sí, de hecho, que decía que cuando rodaba las escenas de teléfono rojo, tenía que parar para reírse, porque no podía parar de reírse Stanley Kubrick. Claro, es que encima le dio 3 papeles en la película, ni más ni menos. Y eran 5 en un principio. Sí. En un principio eran 5, pero por problemas se rompió una pierna, me parece, Peter Sellers, y no pudo acabar. A Stanley Kubrick le encantó el papel que hizo en The Battle of Sex en 1959 y acudió a él para dar vida a Claire Whiteley, que era el personaje, vamos, más deleznable, que bueno, ya es decir, para la película que se trata, de la película Lolita. Después de este film, repitió uno de los pocos que repite con Kubrick, porque normalmente acaban hasta narices de él. Y repitió en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Tenía que haber interpretado 5 papeles, pero que finalmente lo hizo solo, entre comillas, y solo hizo 3 debido a un accidente de rodaje en el que se rompió una pierna. Peter Sellers tenía en la voz a su principal aliado, pues al final fue uno de los primeros en grabar discos con sus actuaciones. Eso no lo hacía nadie hasta ahora. Incluso hizo dúos con una tal Sofía Loren también, ¿no? Sí, con la cual dice que tuvo un pequeño affair. Ah, amigo. Le dijo quizás el astrólogo SL. Pues tienes que montar una SL. Sí, dijo. Y la montó. Y la montó. Más cosas, Borja. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en el tiempo. Pues como bien dices... Estamos hablando de muchos trabajos a lo largo del año y no sé si quieres llegar ya al de La Pantera Rosa quizás, ¿no? Pues sí, por ejemplo, bueno, Blake Edwards no pudo ganarse a Sellers sobornando a su astrólogo, pero finalmente consiguió ficharle para que participara en esa comedia de robos que era La Pantera Rosa. Inicialmente era un papel un poco secundario, pero Peter Sellers se inmiscuyó tanto en el proyecto que lo preparó genial, como podemos ver. Y vamos, hizo el personaje del inspector Clouseau y hizo una actuación mítica que queda ya para los anales de la historia del cine. La Pantera Rosa que tuvo, la primera película fue del 64, estamos hablando, ¿eh? Sí. Eso es mucho tiempo. Y la última adaptación fue en el 82, Borja. Yo de Peter Sellers y del 82. Posteriormente hay nuevas adaptaciones, pero sí, bueno, no cosecharon el mismo éxito. Por ejemplo, una de Dudley Moore y Roberto Benigni, y otra también más moderna, que en la que incluso lo interpreta Steve Martin. Steve Martin, me acuerdo. Pero ya no, ya es otro rollo. Ya. Me acuerdo de ese mal recuerdo. Sí que, en cambio, Roberto Benigni sí que, bueno... Bueno, tampoco tuvo mucho éxito, pero bueno. Me pega un poco más, pero... Es que Steve Martin... No. Hablamos también, Borja, aparte del trabajo, de una vida un poco truculenta. Era bastante seductor Peter Sellers, ahí donde lo ve, con el humor. Pues sí. ¿Con qué? Pues sí, pues le salieron bastantes matrimonios, bastantes chicas por ahí a lo largo de su vida. Pues bueno, 4 matrimonios. 4 veces estuvo casado el bueno de Peter. Ya, entre George C. Clark el otro día y este, se juntan ahí unos cuantos, ¿eh? Sí. Pero como decías antes, 4 matrimonios, más un rollito que se tuvo con Liza Minnelli. Liza Minnelli, sí. Y luego el que decías de Sofía Loren. De Sofía Loren, sí, que bueno, que la actriz italiana lo desmintió, vamos. Dijo que ni hablar. No se acordaba, ni ¿no? Hablar. Decía igual, Borja. Dice, no, es que no me acuerdo. No sé. Llegué tarde. No sé estaba oscuro. No sé dónde me senté. Sí. Y a Liza Minnelli, pues bueno, igual un rollín, ¿no? Así. Una hora. Bueno. Se metieron un poco el filete. Bueno. Joder, esto me lo apunto para el currículum. Sí. Pero tenía. Sí, Borja. Era un personaje muy. Muy. En su vida personal era muy. Muy obsesivo y tenía una falta de seguridad extrema. Hasta, y se puede ver en esta anécdota que vamos a contar a continuación, que bueno, su hija de 15 años durante... Sí, porque tenía 3 hijos, ¿eh? Sí. Bueno, imaginaros que si este hombre ha tenido 4 matrimonios, rollos puede tener cualquiera, eso ahí no nos vamos a meter. Pero, claro, la relación con los 3 hijos después de 4 matrimonios tenía que ser cuando menos complicada, ¿eh? Sí, y de hecho dicen que su hija de 15 años, Victoria... que tenía por entonces, cuando estaba rodando la película Bienvenido a Mr. Chance, tuvo la osadía de llamarle gordo. Entonces la desheredó directamente. Sí, vamos. Ya no tiene nada que hacer. Bueno, Peter Sellers conoció a Woody Allen en el rodaje de ¿Qué tal Pussycat? En el 65. Es que Woody Allen también es bastante mayorín, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además, bueno, ahí podemos contemplar un choque de egos o de talento humorístico, ¿no? Porque, bueno, Peter Sellers tenía que enfrentarse a alguien con tanto o más talento para hacer las gracias que él mismo, ¿no? Y desde entonces tuvo una guerra psicológica total contra el genio de Manhattan, que para colmo también ejercía como guionista del film. Y después ya en Casino Royale también coincidió con él, pero también estaba por ahí dirigiendo Orson Welles. Y entonces ya el choque fue tremendo y no acabó la película. O sea que digamos que estos tres capos de la industria no se soportaban, ¿eh? Bueno, no, la verdad que tenía un... Orson Welles con Woody Allen, no lo sabemos. Pero Peter Sellers con estos dos no... No cuajó muy bien la cosa. No cuajó muy bien. Es que ya peor que la hija, quizás, también, ¿eh? Sí, posiblemente. Le dijo en un show de los Muppets a la rana Gustavo que ya no existía, que estaba vacío. Que le habían extirpado el ego quirúrgicamente. Sí. Era el año 79. Sí, sí, sí. Aquí es una intervención en el Muppet Show. Sí. Y bueno, pues... Sí, fue cuando luego hizo el papel de Mr. Change. Y, sí, digamos, que le vino muy bien este tema de que está vacío para hacerlo. Claro, para de interpretarlo, ahí luego sí. Entendemos la particularidad de esa película de la que hablamos en el clásico no tan popular. Y finalmente, Borja, después de eso, recorrer toda la trayectoria de Peter Sellers, un personaje que si nadie conocía, desde hoy le va a tener, yo no sé si cariño, pero bueno, sí que ha tenido una vida... muy peculiar, han pasado muchas cosas, es un antes y un después en el cine de Peter Sellers. En las últimas dos décadas no lo pasó muy bien, ¿eh? Pues no, bueno, tuvo muchos fracasos cinematográficos hasta la última película de Bienvenido a Mr. Change. Y finalmente la última película fue una película el ocaso, ¿no? La típica cuesta abajo de todo actor, ¿no? Sí, pasa que este remontó un poquitín y la última película fue una de Fu Manchu. Uh-huh. Y no cosechó buenas críticas. Pero bueno, hay unas curiosidades por aquí de este actor muy buenas que no todo el mundo conoce. Uh-huh. Y después puede ser que Peter Sellers en el 64 sufrió varios ataques al corazón durante la película Bésame Tonto. Sí, bueno. Sufrió 14, no, una burrada de ataques al corazón. Sí, yo estoy viendo aquí el dato y estoy un poco alucinando, ¿no? Era el año 64 y durante ese rodaje, récordman de infartos, 13 ataques. 13 ataques al corazón. Seguidos, sí. Bueno, ya se lo tomaría de cachondeo, ¿no? Tenía un problema, se descubrió una cardiopatía que finalmente le llevaría a la muerte en los años 80, en el 1980. Uh-huh. Y bueno. Pues nada, que además su coqueteo con las drogas, que se metía bastante, era bastante fino para eso también. Claro, en esa época de cuesta abajo, pues bueno, el tema de las drogas, pues bueno, inevitable para él, ¿no? El actor pues dejó incluso una pincelada final, Borja, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Tener el sentido del humor para dejar encargada una broma para tu funeral, eso es de gente muy grande. Ya, es que tener una visión de tu futuro, porque es donde vas a acabar. Sí. Bueno, pues cuando su decimoquinta crisis cardíaca le hizo abandonar este mundo en el decimoquinta, se dice pronto. Sí. En 1980, el actor destinó a sus adeudos una última broma pesada. Durante el funeral no paró de sonar In the Mood, de Glenn Miller, la canción que Peter Sellers detestaba más. Sí. O sea, qué manera de decir que no estoy contento, que estoy muerto, no sé qué, ahora me ponéis la canción esta de tal. Vamos a escuchar, para despedir la cara B, a Robin Williams, que era un gran fan de Peter Sellers, hablando de su papel en Doctor Strangelove, y luego vamos a buscar esa canción, Borja, para ponérsela en homenaje. Y bueno, decir que también que a mí se me asemeja mucho Robin Williams, se me asemeja mucho a Peter Sellers, ya actores generacionalmente un poquitín distantes, ¿no? Pero que en su vida, tanto vida personal como la vida laboral, se asemejaban bastante. Seguro que... Llena de luces y sombras. Sí, y seguro que, hombre, en el caso de su vida personal, seguramente no, pero en el caso de la interpretativa, seguramente el bueno de Robin Williams cogería muchas cosas de Peter Sellers. Because of the Pink Panther, but mainly because of Dr. Strangelove, to see one person play that many characters and to play each one of them differently And each one so committed, especially, you know, Dr. Strangelove himself. We all know that the fear is that we've gathered together enough animals that we could slaughter. And then we... You know, that was the first time you saw people suffering from Waldheimer's. My favorite was when he was having the discussion with... he's trying to get the codes, and he's basically the general saying... Mandrake, they want my precious bodily fluids. That's why I don't partake of women, and that's why I only drink pure wood grain alcohol. That's wonderful. Could I just have those codes? That'd be great, Jack, if you just give those up. And it's just seeing that, and plus the fact it's all about the end of the world. And that, for me, was this amazing... It just struck me that that comedy could be that, and hit that hard. Esto a Peter Sellers, Borja. Ya, no sé. Le traería malos recuerdos, digo yo. Te lo digo también, ¿eh? Después de lo que habíamos hablado de la canción de la Pantera Rosa de Henry Mancini, aquella de los Dire, esta canción me pega para muchas cosas también, ¿eh? También. Es muy pegadiza. ¿Sí? Vas en bicicleta. Vas a compra. Bueno, pues la dejamos que amenice la sección Asturcinema, que hoy va a ser cortita, son ya las 8 de la tarde. Hoy sí vienen nuestros compañeros de Bailando con Lobos, de los que tenemos que dar una noticia, y es que su programa desde hoy va a empezar a las 8:30, para que haya un enlace un poco sin prisas, bien encauzado para realizar un programa perfecto. Pues entonces, Bailando con Lobos, desde hoy 30 de mayo, a las 8:30, todos los lunes aquí. ¿De 8:30 a qué hora? De 8:30 a 9:30, 10, sí, más o menos. Vale. Hasta que ellos quieran, aquí con la mejor música de Radio Crash, Bailando con Lobos, con nuestros amigos Víctor Bajo Cero y Roman Polanski. Y en la sección Asturcinema, Borja, veíamos en redes sociales que ya está preparado Pedro Imposible, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya lo tienen todo ya medio maquetado. Ahí no sé exactamente la temática de este año, ¿no? Uh-huh. El año pasado fue una cosa... muy pues apocalíptica, ¿no? Con también tema de desahucios y esas cosas. Sí, era desahucios y había algo de zombies o algo... ¿Cómo era? Sí, era... Bueno, hablaba un poco de problemática social, pues apocalíptica, desahucios, sí, era todo eso. Sí, sí que... Todo cine europeo, uh-huh. Mucho cine europeo. Versiones que se hacían aquí de los años 70, 60, de películas europeas. Sí que tenía una en el Facebook de Chus Parrado, sí que había como una especie de anticipo del título, no sé si era The Fist Europe o algo así. Pues tendrá que ver con esas películas que llegaron a Europa, no sé de qué temática. Lo tendremos que investigar, ¿no, Borja? Porque sí, igual hacían como una especie de versiones europeas del cine americano de la época. No lo sé. Seguramente, bueno, algo imprescindible. Yo estaba pensando, Borja, que el ciclo Pedro Imposible es de las pocas cosas que nos quedan en Gijón, en plan ir a ver una película así a un sitio pequeño, bueno, aparte de que es gratis, que eso, bueno, está genial, por supuesto, pero así a la antigua, ¿no? Sí, vas andando al cine, disfrutas una película, ya sea buena o mala, o que la disfrutamos igualmente, ¿no? Sí. Y nada, luego te vas allá a tomar algo y vamos, es uno de los eventos que hay en Gijón que espero con más esperanza y con más ilusión, digamos. Claro. Pero imposible. Sí, mira, aquí está, ¿eh? It's Fechu en Europa. It's fecho en Europa. Sí, una mezcla, o sea, ahí. Asturianglish, que a nosotros nos gusta mucho también, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Esa mezcla. Bueno, ya está ahí, ya lo tenemos ya preparado. ¿Tenemos fechas también de posible? Del 31 de agosto al 6 de septiembre. ¿Esto es diferente, puede ser? No. Entonces no estábamos más metidos en agosto solo. Suele ser la primera semana, la primera quincena de septiembre, siempre. ¿Tú crees? Sí, ¿no? siempre. Yo siempre lo usaba con agosto, bueno, de todas maneras. Sí. Ahí tenemos esa fecha, un título imprescindible, como decíamos, Borja, es que ahora ya no sabemos qué va a hacer el Festival de Cine tampoco. Ya. Que no hay salas ahí, no sé. Supongo que las abrirán puntualmente, las de están en activo todavía. El otro día hablamos de que está la Laboral, ¿no? Donde se está produciendo, por cierto, la Cineteca, que está teniendo bastante éxito. Uh-huh. Pero, no sé, es que ir hasta la Laboral también es un poco. Ya, queda un poco más a esa mano. Y a mí me gusta mucho, últimamente, estos años previos, el festival la hacían como. Había en la ciudad un ambiente de cine muy muy agradable, ¿no? Uh-huh. Con varios eventos por ahí, las calles decoradas de cine, el suelo con películas que fueron míticas para el festival, que bueno, eso le da un ambiente diferente a la ciudad, un ambiente de cine. Es un ambiente de cine, y lo que decimos ahora que estamos hablando de Por Imposible, ¿no? Ya no solo la película, sino todo lo que le rodea al ir a la. Al ir al cine, ese ritual de ir al cine, ¿no? Ese ritual, uh-huh. Claro, es que de la otra manera ya. No sé, ir hasta los Yelmo y todo eso, ¿no? Es que te pilla tan en el centro, es diferente, ¿no? Uh-huh. Las luces de la ciudad. Bueno, Borja, y por cierto, tenía yo aquí apuntado que no lo sabía, yo no sé si tú lo sabías, resulta que Ribasella tiene un autocine también, ya. Me lo pusiste tú aquí, pero sí, pero sí, parece es que lo que ya me sorprendió. Ya se pone. En la página está el logotipo del autocine de Gijón, yo creo que debe igual ser tiene alguna especie de vínculo, ¿no? Con lo cual eso garantiza. Que se está trabajando bien ahí, ¿no? Pues sí. Pues ya tenemos dos autocines en Asturias. Yo no sé si hay alguno más en Asturias. ¿En Asturias? No lo sé, me parece que no. En el País Vasco se está importando, o importando, ¿sí? No sé, la idea, sí. Están montando uno por ahí. Están montando, ¿no? Es lógico montar un autocine. O sea, debería. Ahora que viene el debería verano. Ser obligatorio, constitucionalmente, ¿no? Sí. Bueno, Borja, pues nada. Hasta aquí el Cinefagia de hoy. No tenemos tiempo para más. Hoy no tenemos doblaje. Tenemos pendiente. Hay que hacer un doblaje de. Ya damos la pista ya. Próximo doblaje: Peter Sellers. Kubrick. No sé. HAL 9000. Me apetece doblar a HAL también. ¿A quién? A HAL 9000. La película de Stanley Kubrick. Sería simpático hablar en asturiano, ¿eh? También. Estaría bien. Pues nada. No tenemos tiempo para más. Son las 8 y 5 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Y Cinefagia se despide, Borja. Pues nada, hasta la semana que viene o la siguiente, no sé. Sí, recuérdame las redes. facebook.com/cinefagiafm, nuestro Twitter, @cinefagiafm, Instagram de Cinefagia FM, como no, nuestra lista de Spotify, que ya son dos. Son Cinefagia FM 1 y 2, ¿no? Exactamente, sí, es lo último que nos quedaba, Borja. La lista que decíamos que no tenía nada que ver. Y es que yo escuché una canción hoy. Y me gustó esa canción, y entonces yo dije, voy a buscar una película donde salga esta canción. Uh-huh. Y entonces ya la meto a Cinefagia. Es una técnica un poco inversa, y, ¿no? Pero bueno, totalmente válida, ¿cómo no? Y la película es, esta canción que vamos a escuchar al final, que es de Wang Chung, Dance All Days, que seguro cuando la escuches te va a sonar, está incluida en varias películas, pero sobre todo me llamó la atención por estar incluida en Bachelor Party de 1984, que aquí la conocimos como Despedida de Soltero. Uh-huh. La película de Tom de Hanks. Una película muy fuerte para la época, ¿eh? Sí, que tiene ese desfase ahí en la habitación del hotel, ¿no? Sí, tiene escenas bastante subidas de tono. Oye, ¿podría salir William Capp también aquí? Puede ser. ¿Sí también sale? No sé si sale Will and Cat, pero bueno. Me parecería bastante increíble. Porque ya te digo que fue totalmente al azar, ¿no? Tenemos a los Flintstones, a Oingo Boingo, a Adrian Smith, sale Rem también. Oingo Boingo, que es el grupo de Danny Elfman. Sí, pues aquí sale. Sale The Police también. Una cantidad de canciones muy animadas, pues como la película lo merece, ¿no? Y la canción con la que nos vamos a despedir, Dance All Days. Dance Hall Days, que no es bailar todos los días, es Dance Hall Days. Os va a gustar este tema para acabar. ¿Tienes el dato, Borja? ¿Tenemos pues a Will and Cat ahí? No salió Will and Cat, pero podría haber salido perfectamente, ¿eh? Pero seguro que sale alguien que se le parece. Porque si no está el dato ahí, si no coincide el dato, nosotros lo vamos a buscar, el enlace, ¿eh, Borja? Hay un enlace por ahí, fijo. Siempre nos gusta enlazar. Nos vemos la semana que viene, Borja, aquí en Cinefagia FM. Un saludo a todo el mundo.